buenas tardes, estamos aquí otra vez en su programa Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio y junto a Alexandra. Hola, Alex. Hola, Meli. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes en el día del informe a la Nación. Un poquito complicado, pero todo bien. Pero les brindaremos un programa súper chévere con un tema muy acorde, creo que a la ocasión del famoso matrimonio real. Real de la realeza, no real de la realidad. Ojo. El tema de hoy es, ¿qué se puede dejar o qué estaríamos dispuestos a dejar por amor? Qué tema muy bonito, dicen aquí en cabina. Entonces, a ver, empecemos primero por definir, si es que hubiera cómo, o acercarnos un poco a explicar qué es el amor. Alexa, a ver, dinos, Alex. A ver, bueno, es un concepto bastante abstracto, creo, y también bastante de acuerdo a la subjetividad de cada uno, a la cultura de cada uno, a lo que entiendas, ¿no? Pero bueno, básicamente, mira, cuando a ti te gusta otra persona, cuando tú vives una etapa de enamoramiento, lo habíamos tocado ya en otros programas también, en donde tú sientes ese gusto, ese agrado por otra persona y generas químicamente, biológicamente y cerebralmente una satisfacción enorme, ¿no? O sea, te sientes claro, absolutamente dopado por ese ser ya, amado. Pero se supone que la última vez que hablamos de aquí en radio, aquí en el programa sobre qué era el amor, habíamos dicho que dura un momento, ¿no es cierto? Que dura... Este enamoramiento es, sí. Los enamoramientos, pero en sí el amor... Ya lo más pragmático, lo más profundo, un amor más maduro, si le podemos poner un nombre, dura lo que le hagamos durar. Sí, dura lo que entre pareja construyamos en la relación, con los proyectos juntos, la comunicación, la sexualidad, claro, la intimidad. Y ese montón de cosas hacen que el amor ya no sea solamente ese dopaje inicial, sino que sea mucho más largo, más duradero. Claro, es lo que, mira, yo leía entre todas estas cosas que a veces uno revisa en el internet, yo leía el concepto de amor que le daba el Papa Francisco y decía que el amor es del trabajo. Es trabajar por la otra persona, creo que sin interés. Porque decía, daba un ejemplo y decía, las madres, ¿cómo demuestran las madres el amor a sus hijos? Es trabajando por ellos. Es haciendo todo para que ellos se sientan protegidos, que suplan sus necesidades, para que ellos se sientan seguros. Entonces yo creo que ese trabajo que tú estás dispuesto, o que tú haces, o que tú das por esa otra persona, puede acercarse mucho al concepto de amor. Es más, a mí me pareció un concepto muy, muy, muy aplicado a mi realidad, por lo menos si lo es. Y de ahí, ¿qué podemos o qué damos o qué estarías tú dispuesta a dar por amor? Es una pregunta bien, bien uh-huh, amplia también, ¿no? Porque, bueno, ¿qué estamos dispuestos a dar? En esta construcción del amor de pareja, del amor de padres, del amor de amigos, lógicamente tú vas a tener que dar, ¿no? O sea, también tienes que... pierdes un poco, si se quiere ponerlo de alguna forma numérica, pierdes un poco porque te haces de alguna manera también a cómo son los otros. Justo hoy estaba leyendo, ¿no? Y en una frase decía, tú eres el promedio de las personas con las que te relacionas, ¿no? O sea, es como que... Tú vas dando un poquito, recibiendo un poquito. Es que te vas mezclando, ¿no? Te vas mezclando, es fea la palabra, pero bueno, te vas adaptando al medio al cual tú estás. Y más o menos sucede eso en tu pareja, ¿no? O sea, hay cosas en las que naturalmente no estamos dispuestos a dar. No estamos dispuestos a dar. A menos que tengas algún conflicto de dependencias y traumas y algún tipo de cosas. Pero hay cosas como tu dignidad, como... tu pensamiento, que no estás dispuesta a perderlo, porque ¿no? Es tu esencia. Yo creo que lo que te hace tú, lo que te da tu esencia, lo que te hace ser la persona que eres, eso creo que no estaría bien, no es o negociable. No se debería dar, claro, no es negociable. No es negociable, no, si mi pareja quiere cambiar mi forma de pensar, quiere cambiar mi visión de la vida, pues realmente estamos hablando de un juego un poco perverso ahí, donde no sería negociable, no vendría por ahí. Es que en ese punto ya el amor ya no sería amor así como puro y duro hacia ti, sino más bien Yo creo que la persona que te ama así como eres, como tú eres, tu esencia, muy aparte de cómo seas tu físico, porque obviamente el físico con los años va a cambiar. Imagínate cuando yo me enamoré, digamos, de quién es ahora mi esposo, yo era muy delgadita, era muy joven, Ya con los años uno va ganando peso, arrugas, estrías, y todas estas cosas físicas que te van un poco cambiando. Entonces no es tanto el físico, sino más bien yo creo que el amor es cuando te aman como tú eres, pero en esencia. Y cuando esta persona trata de cambiarte por decirte tus valores, o por decirte tus ideales, o por decir la conceptualización que tú tienes de la vida y del medio donde te desarrollas, es que no te ama a ti, sino a lo que pudiera hacer contigo. O de pronto ama a lo que él es contigo, no es a ti. Como dice la canción, si me dan a elegir entre mis ideas y tú, o sea, me quedo contigo. O sea, suena bonito en la canción, claro, ¿no? Pero es difícil negociar, porque mis ideas prácticamente es como que soy yo, ¿no? Es como que tengo que dejar de ser yo para estar con otra persona, es bastante absurdo. O sea, yo tengo que ser siempre yo mismo. Yo puedo cambiar mi forma de pensar. Yo tengo derecho. Si yo miro hace 5, 10, 20 años, no pienso de la misma manera, claro, que pienso ahora. Pero yo he hecho este cambio a partir de mis experiencias, a partir de mis vivencias, a partir de mis lecturas, y yo, esa es mi esencia de estar vivo, ¿no? De poder aprender, claro, y poder vivir y poder expresar lo que pienso y siento. Pero es que eso no sé si sea un cambio, yo más bien eso lo veo como una adaptación. Yo creo que, claro, cuando tú sales del mundo, qué sé yo, a los 15, 16 años, que una ya sale y se defiende en el mundo y va al colegio y empiezas a relacionarte ya con amistades, ya con parejas, ya con otras familias, porque mientras eres chiquito estás dentro del seno materno y paterno, pero ya luego es simplemente como un modo o un medio de adaptación. Tú te vas adaptando a la realidad y esa realidad tú le vas modificando según como tú eres. O sea, no es tanto que tú cambias, sino más bien te vas adaptando. ¿Será? Bueno, si hablo de mí, de mi experiencia, creo que sí hay visiones antagónicas de pensamientos que yo tenía antes y que ahora no los tengo, y de pensamientos que antes los tenía y que ahora los veo. Antes no era tan lo veo diferente, ¿no? No, lo de liberar ha sido siempre. Yo siempre he sido así. Pero bueno, hablando de Megan, a mí me encanta el tema de la realeza últimamente, y eso es algo que ha cambiado, eso sí ha cambiado, ¿no? Antes Lady Di no tenía ni idea, ¿no? Ahora me gusta bastante ver cómo, me llama mucho la curiosidad de ver cómo viven los reyes, qué hacen. Yo puse en Facebook como que qué triste, ¿no? Pero se entendió el que como qué triste únicamente refiriéndose a Meghan, ¿no? Pero yo también hablaba, claro, triste de Harry, ¿no? nadie cachó, sea, ese aspecto de la tristeza. ¿Pero por qué? Es bonito, lo más bonito que a mí me parece del ser humano es la libertad. Y dentro de este contexto súper estático, súper rígido, que son los de las baronesas, los reyes y las diplomacias en ese sentido, hay como que bastantes restricciones, y yo pensaba en Harry, en lo difícil que debe ser expresar ese amor y buscar a alguien que le complazca a la abuela, que le complazca al abuelo. Es que y por fin hallar a alguien, claro, ¿no? Obviamente el tema que nosotros topamos por esto del matrimonio este de Meghan y del príncipe Harry, que en realidad no se llama Harry, ¿no? Bueno, sí. Entonces, claro, pero también no yéndote tan allá, también en la sociedad actual, en muchas comunidades, en muchas sociedades, en muchos grupos, por ejemplo religiosos, también se ve estas cosas, que tú tienes que buscar una persona que sea muy afín a ti, muy afín a tu esencia, muy afín a tu familia, a tus tradiciones. Entonces, es por ahí donde uno empieza y dice, bueno, ¿y qué estaría yo dispuesta a dejar? De pronto ahora que estás así, dices, no, yo no dejaría mayor cosa. De pronto mis defectos, uno que otro, y eso más porque ya por hacerle un favor, dejo algunos defectitos, porque es bueno quedarse con otros, ¿no? Porque es bueno ser también imperfecto, porque si no, ¿cómo se hace divertida la relación? Entonces, claro, o sea, a nivel de grupos religiosos es súper estricto. Claro, pero ¿no? Eso, o sea, te digo, pero sin embargo, ya estando en ese caso de que tú seas, qué sé yo, judía y el otro es Hare Krishna, o sea, tener que escoger o tener que ver o tener que cambiar tu postura, no tu religión, tu postura religiosa, debe ser duro. Pero si tú estás enamorada, así como si sea hasta las patas, No, mucha gente se cambia de religión, ¿no? Lo dejas porque son cosas efímeras para mí. Festivos. Sí, no, sí. Cuando estás súper convencido de que es el amor de tu vida, haces ese tipo de, claro, de renuncias. El arrepentimiento puede que venga después, puede que no llegue, puede que diga, claro, bueno, sí, hice una buena apuesta. Porque viene a ser eso, ¿no? Es, claro, arriesgarte. Estás, ¿qué estás invirtiendo en estas relaciones? A veces inviertes todo, ¿no? Y material, emocional y psicológicamente. Y eso se ve en los juzgados, en los divorcios, ¿no? Sí. Todo lo que invertiste, dividámonos, es que a medias, por eso, pero las emociones, claro, no se pueden. Por eso es lo que te digo. De pronto tú te cambias de religión, pero no abandonas tu fe. Y es lo ideal, yo creo. Porque, por ejemplo, fe, ¿no? Porque si eres yo ateo, tengo, ¿no? Una fe. No, yo tengo. En mi caso, yo tengo fe en la naturaleza, tengo fe en el ser humano, tengo fe, mucha fe en mí, mucha fe en mis buenas decisiones, en mi buen criterio, ¿no? Y tengo fe en que todo el mundo algún momento va a hacer algo bueno para la sociedad, para el de al lado. Entonces, esa fe está amparada o está refugiada o está un poco encaminada hacia lo católico. Pero si yo mañana me enamoro de alguien que no sea católico y que me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos, te presento a Alá, y el man es musulmán, y me dice, ve, dorro y te arrodillas. De pronto la religión la cambiaría, porque simple cambiarle de vestido a mi fe, simplemente cambiarle la etiqueta, pero mi fe va a seguir siendo la misma. La misma fe, creo así que me haga musulmana. Difiere un poco, porque si hablamos de culturas religiosas, o sea, no solamente a la parte de creencia, porque tú dices, bueno, ya, yo puedo guardar mi fe, yo creo en Cristo. En no, yo sea, no me refiero a la fe en Cristo. Ya. Yo me refiero a la fe en lo que es la palabra fe. ¿Me entiendes? En sí, la fuerza de lo que es la palabra fe, creer. Pero en... Pero sí te vas a inmiscuir en un mundo súper diferente, porque hay, claro, el hábito, la postura de la mujer en, claro, relación que te a va, su pareja. Que te va, hay a costar un montón de cosas que ya no son religiosas, sino que sí son culturales, y que de verdad sí deberías pensarlo 2,000, 3,000 veces, claro, antes de adoptarlo, pero, ¿no? Pero eso te digo, pero digamos que con el título del amor sí se justifica y sí se vale, porque es una religión. Ahora, si ya va más allá, como por ejemplo tener que sacrificar o que dejar de lado mi dignidad, ahí sí ya estamos hablando de cosas serias. Yo podría amarte, hijito, pero si vas en contra de mi persona, de mi integridad física, emocional, creo que estamos mal. O sea, ahí yo creo que ya no. Claro. Mira, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy psicóloga. Imagínate si de pronto alguien... Los psicólogos somos súper controversiales socialmente. Es como que te dicen, no... Para muchas personas, y ahorita que topamos con claro, religiones, ¿no? Que el psicólogo es como el que le ayuda a la gente a pervertirse un poco, ¿no? Es como súper mal visto, ¿no? ¿Para qué ir al psicólogo si puedes ir al pastor? Y etcétera, etcétera. Y nos tienen generalmente en un concepto no tan bueno. Imagínate que yo tuviera que dejar mi carrera o dejar, claro, mi postura porque mi esposo no gusta de los psicólogos, o sea, eso sería, claro, algo que yo no... Que te diga yo no como psicólogo, aceptar, pero ni que estuviera loco. Bueno, nos vamos a una canción, retomamos con el tema en un momento. You gotta pull the rest of need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Y estamos de vuelta y no se olviden sintonizarnos en la 940 AM y si quieren vernos por internet en la www.radiocce.com. Ahí nos buscan como Radiología Aplicada. También nos pueden llamar a nuestro teléfono 2220-966 o si no, dejar sus comentarios, sus opiniones y cualquier sugerencia en nuestra página de Facebook, que es Radiología Aplicada. Y bueno, siguiendo con el tema que estábamos hablando, tomamos este tema porque mucho se ha criticado a la pobre chica Megan de que ha tenido que renunciar a 10 cosas y no sé qué y no sé cuánto y que qué pobrecita y que qué triste y que qué pena y que la libertad. Pero yo poniéndome a pensar realmente me parece gente sufridora. Que se pone a criticar que, ay, qué pobrecita, que la libertad, que no hay cosa mejor que la libertad. Pero no se supone que cuando ella se conoció con él, tuvo toda la libertad de escoger entre un universo de hombres y se encontró con este muchacho. Y que si se enamoró, y que si estaba súper feliz en la boda, yo sí la vi muy feliz. Y luego también que si renuncia o no renuncia, ella ya sabía con quién estaba. Y yo creo que también tiene la libertad de haber escogido, así como yo escogí, no será el príncipe azul, pero es una super pareja la que yo tengo a mi lado, gracias a Dios. Entonces, yo creo que todos sabemos a qué nos metemos, en qué camisa nos tenemos que ajustar, y hay cosas que sí uno va renunciando, como tú decías. Entonces, un poquito también es de yo creo que de la vida del otro no se debe mucho opinar. Estaba viendo los discursos que daba Megan en seminarios, en conferencias feministas, ¿no? Es una mujer como bastante centrada, bastante clara con sus ideas respecto a feminismo, ¿no? Y también ahora bastante criticada, como tú dices, por la opción de tomar el rigor de lo que es la realeza, ¿no? Porque claro, realmente es un trabajo constante, claro, ¿no? Es un trabajo que tienes que aprenderte un montón de reglas. Como decía, a mí me llama mucho la atención los temas de, claro, de los reyes, las reinas. No lo haría, yo no lo haría. Tendría que estar súper enamorada. Yo de pronto si me prometen que no voy a lavar un plato en mi vida, sí. Yo no sé, o sea, me costaría mucho guardarme mi opinión y esperar a que hable la reina para yo poder decir y también cuidarme mi, o sea, es lo que más me cuesta, ¿no? Sí, sí. Callarme mi opinión, ahí sí lo pensaría cerrar mil veces, la boca. Pero tendría que pensar qué pasaría si el que ahora es mi esposo fuera el rey y realmente el amor es como bien ¿tú lo complicado, por ¿no? tu esposo bien complicado. Muchas cosas. Claro que sí, por él lo hubiera dejado, pero como digo, callarme mis opiniones creo que es lo que más me cuesta. Y yo vi hoy en la mañana la baronesa es, ¿no? Ahora duquesa, baronesa, ya se me olvidó. Duquesa es el título que tiene ahora Meghan. Bueno, no puede mostrar mucha algarabía, mucha risa en público. Y hoy estamos, ¿cuánto? No es ni una semana de boda y mostró total algarabía por una abeja que había en un discurso que hubo. Y bueno, creo que le trae un poco de frescura al reinado una persona completamente diferente, una persona afrodescendiente, una persona feminista en esa posición. Yo digo, mira, qué bonito que una persona con unos pantalones bien puestos, porque a mí me parece que su postura feminista, su postura de defensa social es muy buena. Entonces, qué bonito que alguien así pueda entrar a un lugar de poder, pueda hacer algo por esta gente, pueda ser la voz del que no es escuchado y pueda trabajar también, de pronto silenciosamente, pero sí lo va a poder hacer porque tiene un puesto como que de influencia mundial, lo muy distinto que siendo una actriz no muy reconocida. O muy distinto siendo cualquiera de nosotros personas normales, que de pronto tú vas y acaparas uno, dos casos máximo, tres, pero siendo una persona con poder, con influencia social, vas a poder hacer o aportar un poco más a la sociedad. Entonces, por ahí también yo veo que sí, que es una muy buena elección del príncipe también, porque él también ha sido muy criticado por ser rebelde, por ser no sé qué, por ser el consentido y porque nunca va a llegar a ser rey, a menos que muera su papá, su hermano y sus sobrinos, lo cual, o sea, debería tener una vida retrágica el pobre rey. Claro, ¿no? Y esa rebeldía se muestra, ¿no? Se muestra porque realmente Meghan no es el perfil de la realeza, es una persona totalmente opuesta y realmente a mí me gustó, o sea, me gustó la opción de él, me gustó la opción de ella, ya digo, una persona afrodescendiente en la realeza inglesa es un cambio bastante radical, ¿no? Claro. Pese a que los cambios en esa estructura son bastante lentos y bastante cortos, pero creo que Meghan sí viene a marcar una diferencia, ¿no? Creo que algún día va a terminar la realeza, es mi opinión. Claro. Va a terminar la realeza como han terminado los reyes en ya varios países, pero sí es importante que se generen cambios, ¿no? Sí es importante que vayamos modernizando. Claro, y si de ahí ya nos centramos en el tema que estamos hablando, las cosas que le hacen renunciar son cosas como que muy, muy así sin importancia. Como mira salirse, que tuvo que renunciar a su marca de ropa. O sea, como tuvo salirse, que renunciar a su carrera, a su religión. Mira, salirse de... A la religión es lo de menos, como ya te digo. O sea, hay cosas que sí simplemente, o sea, depende con qué seriedad la tomas, ¿no? O sea, hay... Como que la religión ya está, esto de encajarnos o de encasillarnos en una sola religión, como que ya quedó también muy atrás. Entonces, por ejemplo, renunciar a su cuenta de Twitter, de redes sociales, a una marca de ropa, digamos que, o sea, también es la forma de trabajar, pero de pronto ella es una mujer mucho más social y renunciar a algo por hacer otra cosa que de pronto a ella le puede gustar, como el trabajo con los niños, puede tener sus ventajas. Va a salir de las cámaras siendo actriz, pero siempre va a tener las cámaras, la vida pública, siempre va a estar ahí, entonces también puede ser una persona de mucha más influencia que siendo actriz. Sí, sí es verdad, pero hay cosas que sí son me parecen cosas que cualquiera pudiera renunciar. De renunciar, ¿no? Yo, para mí sí sería difícil, la verdad. O sea, yo también, o sea, para mi profesión, mi carrera sí, pero también yo creo que es cuestión de adaptar. Todos tenemos este don, como tú dices, el don de la palabra, este don que a una no le pueden callar, es verdad, pero que se lo puede adaptar a otras circunstancias. Que no es que bestia, si no estoy dentro de una radio, la televisión, un medio de comunicación, no voy a poder trabajar. O si no tengo mi consultorio aquí bien ubicadito, no voy a poder trabajar. Tú como psicóloga vas a poder trabajar si estás aquí, si estás en el campo, si donde sea, porque siempre va a haber alguien a quien ayudar. Claro, la adaptabilidad es una muestra de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos vivos como especies. Es porque verdad, y de libertad. La raza humana, gracias, no sé si gracias, pero bueno, porque hubo la... Ya no hay dinosaurios, porque... Por eso la raza humana pudo existir, pero realmente es la adaptación lo que nos claro. Que nos hemos adaptado a diferentes medios, climas, circunstancias y nos podemos adaptar. Nos vamos a publicidad y ya regresamos con el tema de hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y otra vez estamos aquí con el tema. Entonces, ya centrándonos un poco más en qué se debe renunciar o qué se debería, qué sí sería posible renunciar por amor. Yo creo que hay cosas muy generales que sí se las puede nombrar, digámoslo así, de que sí se puede dejar por amor. Por ejemplo, dejar la ciudad. Claro que sí, o sea, creo que el universo de posibilidades de qué puede dejar por amor es infinito. Claro. ¿No? Más bien creo que es más claro que no debes, que no debes dejar. ¿No? Que no debes dejar, no debes dejar de ser tú mismo, no debes dejar tu dignidad, no debes dejar tus pensamientos. Pero hay cosas que sí, ¿no? O sea, hay cosas que siempre vas a poder cambiar, adaptar, crear nuevas formas, claro. Porque cuando te unes en pareja con otra persona ya son dos, ya uh-huh. son, crean nuevas formas de ver la vida, crean claro. nuevas formas de cambio, ¿no? A veces, por ejemplo, he visto parejas que el uno tenía un pensamiento de izquierda, el otro un pensamiento de derecha, aparentemente irreconciliables, pero a partir de los años empiezan como también a tener una postura claro. de medio, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo soy de la Liga y el otro es del Quito, empiezan a acompañarse a los partidos y a la larga ya les gusta los dos equipos, y ya después con el tiempo y con las aguas ya ni siquiera van al estadio. O empiezas a mirar también cómo mira el otro. Claro. Empiezas a aprender, porque a eso es un aprendizaje. Los gustos. Claro, o sea, tú dices, no, nunca en la vida hiciera tal cosa, pero cuando estás con tu pareja y te dice, mira, no es el fin del mundo, acompáñame, a ver, mira desde acá, y te das cuenta que en realidad aquello que pensabas imposible para ti, de pronto no es tan malo, ¿no? De pronto es hasta claro. te empieza a gustar un poco. Sí, entonces yo creo que más que el dejarlo o no dejarlo, es el hecho de que cómo te lo pidan, o sea, no es que tú lo dejas porque yo te lo exijo, sino yo pienso que más bien uno va cambiando según se va presentando la situación, uno va cambiando, se va adaptando, porque claro, tú le estás viendo a la otra persona los hábitos alimenticios, digamos que la otra persona es muy consumidora de comida chatarra y tú eres muy muy de comida de casa, muy de comida sana. Entonces, obviamente, no, tú no le vas a decir, deja de comer hamburguesas, pero la otra persona se va a ir un poco haciendo a ti o a la persona que prepara la comida. Así es, claro, o sea, si te vas aprendiendo un poco el uno del otro, y es lo que debe ser ahora, otra cosa muy diferente, y que a veces hay un hilo muy fino en las exigencias, en uh-huh. que cuando el otro definitivamente no te deja ser tú y te impone, ¿no? O sea, cuando te dice, no quiero que tengas Facebook, dame tu clave, y te estoy fisgoneando y te estoy mirando y te estoy observando, es ahí sí hay, sería, ahí sí hay, claro, una sobrecarga de poder. Es que esas serían cosas que no se deben dejar. Por ejemplo, claro, una estaba ya habíamos hablado de la dignidad, dos es el respeto. Yo creo que el respeto a que uno tiene una vida privada, no porque tú le vas a traicionar o no porque tú necesites engañar o no porque tú estás ocultando algo muy grave, sino porque tú tienes cosas que no siempre se las vas a decir a tu pareja. Por ejemplo, mira, ven a ver cómo me rasuro la axila. O sea, eso es algo muy privado. ¿Qué asquito que esté en la ducha contigo mientras te rasuras, por ejemplo? Claro, bueno, también va a depender mucho de cómo yo converso pareja, con mis, ¿no?, amigas. ¿Cómo vas a dejar a tu grupo de amigas? Yo creo que un hombre o una mujer que te exige separarte de tus amigos muy entrañables está siendo egoísta. Claro, y ahí hay una postura de poder. Uh-huh. Y no estoy siendo también radical en decir no es del hombre sobre la mujer, porque también hay casos que es la mujer sobre el hombre, ¿no? Sí, en que dice, bueno, ya eres un hombre casado, no tienes por qué tener amigos, no tienes por qué tener amigas. Y esas cosas son, ya no son renuncias por amor, sino también ya es una pelea, un conflicto de poder, y estamos, sí, hablando de otro tema, ¿no? Claro, una como cosa que súper dice, diferente. Como que te dice, ah, ya listo, es que tus amigos, la típica mujer, yo conozco muchas mujeres que, no, es que los amigos son borrachos, los amigos le socapan, los amigos le alcahuetean, los amigos le inquietan. Y las mujeres de aquí, los chicos de que están en controles, me van a... Sí, o okay, que las mujeres a veces son muy intensas y quieren que dejen a su grupo de amigos sin necesidad de conocerlas. Hay mujeres que son muy intensas y dicen, no, es que con este man... Ah, claro, te vas con el man y empieza la bronca, ¿no? Y empieza el relajo, que no, que si te vas al cine tengo que ir yo, que si vas con tus amigos, ¿por qué no me llevas? Que si es un asado, pero es que también claro, yo, pero es que si está la novia del man, ¿y por qué no me llevas a mí? Y ese tipo y de sí cosas... Y eso sí hay que hacer una distinción, ¿no? Que claro, no estamos hablando de las renuncias por imposición, claro, sino que realmente, por ejemplo, si yo digo, estoy profundamente enamorada de alguien, pero esta persona tiene que viajar, no sé, a Canadá por un trabajo. Pero no tienes que tengo ser absorbente, que renunciar, pues. Tengo que renunciar a mi vida acá porque me he enamorado, claro, de esta persona e irme. Esa es una renuncia por amor, ¿no? Pero otra cosa son estas exigencias. Claro, que, eso tengo, por que ejemplo, la conflicto, típica renuncia, ¿no?, de amor. Tú, lo que sí para mí es una renuncia de amor es, por ejemplo, yo tengo mi grupo de amigos y antes salíamos cuando éramos solteros todos los fines de semana a hacer algo. Pero ya pues viene con el hogar, con la familia, que tú ya tienes otra dinámica de pareja y tú empiezas no a renunciar a tus amigos, sino a tener momentos más espaciados de salir con ellos. Porque a veces incluso no te da ni el tiempo entre el trabajo, entre llegar a descansar y el poquísimo tiempo que uno en realidad comparte con la pareja de lunes a viernes. O sea, no vas a pensar de decir, ay no, hoy es miércoles, me voy con Juanita, Pepito y María. O sea, creo que a uno hasta eso le cansa. Uno va dejando eso poco a poco y no porque la otra persona te lo exige, sino porque tú estás viendo la necesidad de dejarlo. Tú estás viendo que te sientes más cómoda llegando a dormir con tu pareja abrazaditos temprano, o porque tú tienes que llegar a ver a tus hijos, ¿no es cierto? Y muchas veces dices, hoy sí salimos, pero pasa que tu hijito se enfermó. Dices, no, pasa que tu pareja te dice, oye, por favor, acoliten tal cosa. Te toca aplazar. Pero eso es una cosa. Otra cosa es la que la otra se ponga en la puerta y diga, no, de aquí no sales. O sea, porque sí, esas cosas sí pasan y claro, eso ya no es una renuncia, esto es como una exigencia por amor. Es una imposición, claro, es una imposición que no está acorde con lo que con el deber ser, ¿no? Otra cosa, yo creo que no se debe dejar por amor son los sueños. Yo creo que la pareja, cuando tú estás con una pareja, la pareja no debería hacerte renunciar a tus sueños, sino más bien debería impulsarte a cumplirlos. Si no tal cual al pie de la letra como tú lo soñaste, hacer que los cumplas de alguna forma y que no te sientas estancada o relegada o relegado a merced de la otra persona. Lo que tú dices es súper profundo e interesante también. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a matar sueños, ¿no? O sea, es sí, como que por miedo, no sé, no necesariamente la pareja, ¿no? Sino que a veces... si yo tengo el sueño de ser actriz, pero estoy metida en una oficina de cajera y digo, no, yo no me atrevo a meterme como actriz porque no voy a ganar, ya tengo claro, tantos años, no sé, soy muy bajita, soy muy gordita, es que es la autoestima, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas, ¿no? Puede ser autoestima, puede ser N factores, pero es verdad, o sea, el amor debe impulsarnos a ser quienes somos, ¿no? O sea, no hay amor más verdadero que aquel que te enseña impulsa a ser tú mismo y que te empuja a hacer tus sueños ahora, y que te empuja a ser mejor. Claro, yéndonos más allá, tú ahora incluso ves que hay padres que a los hijos también les cortan sus sueños. Cuando el hijo está así chiquito, mi hijo, por ejemplo, dice, quiero ser músico. Y yo le digo, claro, hijo, chévere, qué instrumento, y tú le tienes que apoyar. Pero hay padres que le dicen, ah, no, ¿y un músico de qué vive? Que de la música vas a vivir, si te vas a morir de hambre. Entonces, desde muy chiquitos también los adultos cortamos los sueños de los niños. Y eso, por amor, no se debe hacer. O sea, tú yo creo que uno cuando ama a una persona, en vez de cortar y decir que no es posible por la situación económica, por el físico de la persona, porque vive en un país tercermundista, como suelen decir muchos, no son excusas para cortar los sueños de otras personas. Más bien, esos deberían ser impulsos para que la otra persona salga de lo común. Sí, algo que tenemos que tener súper presente es que en toda relación, no solo amorosa, sino en toda relación de amistad, de la relación laboral y todo tipo de relación, vamos a tener que renunciar a algo. Siempre vamos a tener, porque incluso si yo escojo este trabajo, estoy renunciando a todos los demás, ¿no? Estoy haciendo un montón de renuncias. Pero tú también por amor a lo que tú haces. Por amor, por necesidad, por lo que quiera hacer, ¿no? Porque también estamos viendo que, o sea, hay muchas cosas de por medio. No necesariamente estamos hablando de amor, ¿no? Pero siempre vamos a tener que renunciar a algo. Siempre estamos dejando algo de nosotros atrás. Pero es voluntario. Voluntariamente, claro. Si es que es voluntariamente, estamos haciéndolo en forma saludable, ¿no? Y claro, en la relación de pareja siempre vamos a hacer una gran apuesta, porque no sabemos, ¿no? Yo puedo estar diciendo, bueno, yo me voy a convertir en tal religión, me voy a bautizar, tengo mi casa, pero vamos a vivir en mi casa, y empiezo a dar todo de mí porque realmente estoy apostando a ganar. O sea, yo quiero ganar con esta relación, quiero ganar el afecto, quiero ganar la estabilidad, el calor de hogar, estoy apostando un montón, y por eso duele tanto cuando las relaciones no funcionan, por todo lo que di, material, emocional, espiritual, claro, psicológicamente. Por todos los cambios y las cosas que fuiste dejando en los costados de la relación, que dejan de ser tan importantes, ¿no es cierto? Entonces yo creo eso, yo creo que es cuestión de libertad. El estar dentro de una relación y apostar por el amor y apostar por la otra persona que no es perfecta, al igual que tú no lo eres, yo creo que esa apuesta es la que tú la haces, o sea, es simplemente tu decisión libre y voluntaria de hacerla o no hacerla. Así no es que la otra persona te pone un revólver y te dice, bueno, te casas conmigo y yo sé si le aceptas a mi mamá, si sea una metida, le aceptas a mi mundo y a mis amigos y No, nadie te pone una pistola. Tú lo haces, ejerces tu derecho a la libertad de ser quien eres, de hacer lo que vas a hacer y de intervenir en la vida de otra persona, ¿no es cierto? Sacrificando lo que debes sacrificar sin olvidarte de que tú también mereces tener lo mismo que la otra persona tú estás dispuesta a darle, por ejemplo, cariño, respeto, por ejemplo, espacio. La otra persona también necesita tiempo con sus amigos, tiempo con su mamá. Así como tú quieres que le visite a tu mamá, él también quiere que tú tengas una buena relación con la suya. Entonces yo creo que es una cuestión, más bien esto de dejar algo por amor, es una cuestión de dar y recibir, sin exigencia, sin violencia, sino más bien viendo hasta dónde tú estás dispuesto a dar, porque tampoco no todos tenemos la misma fuerza de dejar las cosas o de cambiar nuestra vida por otra persona. Claro, ahora también tenemos un montón de creencias de cuando tú estás súper enamorado, realmente no piensas con la misma objetividad, con el mismo criterio crítico, ¿no? Estás súper enamorado y los demás te dicen, o sea, definitivamente tú no estás pensando, o sea, mira esto, mira aquello, y ya luego de 4 o 5 años de casados dices, ¿en serio pensaba así? ¿Qué me metí? Qué ¿no? Boba, ¿no? Y bueno, ya me metí acá y voy a ver cómo salgo, ¿no? Pero también hay un montón de creencias, ¿no? Y no somos tan hábiles para descubrir qué hay detrás de nuestras actuaciones y emociones, pero en realidad estamos basados en un montón de creencias, ¿no? La mujer tiene la creencia de cómo debe ser su pareja y el hombre de cómo debe ser su pareja. Es que y nunca coincide. Nunca coincide. Jamás. Yo creo que uno tiene que aprender a vivir con lo que la otra persona le va a dar y con lo que la otra persona no le va a dar. Y si eso les alcanza, bacán, ajústese a lo que cogieron. Como dices, estás súper enamorado, no le ves ningún defecto, no te cases. Espera, sí, espera que espera, empiecen a salir espera los defectos, que la relación los madure, son necesarios. Espera que, acá, que mires con objetividad, convive más con él, mira sus defectos, mira. Ya cuando tengas la película súper clara, trata de ser honesto con tus creencias, es que y acepta que lo que tú crees no es el otro. ¿Cómo tú no te vas a enamorar de una persona con defectos si los defectos también son un poquito lo que le mete la chispa a la relación? Porque, ¿de dónde salen las reconciliaciones entonces? Y se pasa tan bonito a veces en las reconciliaciones, porque la otra persona no es como tú quieres, pero sin embargo causa un conflicto y luego ese conflicto es solucionable gracias a los defectos de él y a los defectos tuyos. Entonces, ¿qué creemos? Que mientras son novios, no por poco... No los defectos, o sea, me estoy poniendo aquí... Yo me refiero a defectos chiquitos, ¿no? Defectos chiquitos, sí. Por ejemplo, hay chicas que dicen, ay, es que mi novio por poco come y no se echa ni un gas. Espérate 5 años de casada a ver qué tal. Y dale de comer frijoles en la noche a ver si no se echa un gas. No son perfectos. Ya, tú me estás hablando, claro, ya sé que, de qué defectos claro, estás hablando. Me refiero a defectos pequeños, ojo. No, estamos hablando que es un alcohólico, un drogadicto, no, yo no me pudiera... Situaciones cotidianas, claro, ¿no? Yo no me pudiera adaptar a una persona alcohólica, por ejemplo, porque en mi vida no ha habido alcohólicos. Yo me refiero a situaciones totalmente cotidianas como que él sorbe la sopa o él deja la pasta de dientes destapada. Claro, y mira que la mayor parte de relaciones que se terminan, que están en los juzgados, son por rasgados esos en las vestiduras, realmente el amor se fue deconstruyendo, desgastando por situaciones tan ordinarias y tan básicas como las que tú estás diciendo. Es por eso que ¿no? te digo, o sea, uno... Y realmente, bueno, no, como digo, no, si estás súper enamorado, si no le ves ningún defecto a tu pareja, aguanta. Si estás ahí, no te cases, hijo, disfruta el noviazgo, disfruta, claro. Y deja que ya cuando empieces a sacarte de quicio te más, vas a dar ¿no? cuenta que ya cuando la relación empieza en una parte madura, porque en esa parte está súper tierna todavía, está súper claro. inmadura, está en ese agalme, como dice Freud, luego ya pasa a la vida real, el hombre tiene defectos, tiene una vida cotidiana con una cultura diferente, porque aun cuando las familias aparentemente vivimos en Quito, Ecuador, y parece que todos somos iguales, no, mi familia tiene una forma de comer, la familia de al lado ya tiene otra forma claro, de comer. Digo, el niño de acá es diferente que el niño de allá. Y uno tiene que estar seguro de eso, que las tenemos anda, de sal y azúcar, comparte ¿no? con la familia, conoce la familia, pasa un fin de semana vele allá. Vele bien a la suena y ahí te quedas. Exacto, ¿no? O sea, ya cuando definitivamente hayan visto defectos, hayan visto... profundizado en el uno, en el pensamiento del otro y sean más concretos y más honestos para poder pensar en nos vamos con la última canción ya para cerrar nuestro programa. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tuyo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si necesito de tus besos para que pueda respirar y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida, ¿y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Hasta quedar en deuda conmigo. te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Bueno, y ya para concluir nuestro programa, yo creo que como conclusión mía podría ser que uno debe dejar lo justo y necesario en una relación. Algo que no vaya en contra de lo que tú eres como esencia, como persona, algo que no vaya en contra de tu integridad física, psicológica e incluso moral, yo creo que está bien. Que si uno se enamora, uno debe conocer bien, como ya les dije, los pequeños defectos. Voy a corregir para que no tengan susto de que tienen que adaptarse a un borracho, pegador o una ninfómana, que sé yo. Conozcan a sus parejas, incluso, yo sé que me van a hablar, pero incluso sexualmente es bueno conocer a la pareja, porque de cómo te casas a ciegas o cómo te metes con una persona a ciegas. Yo creo que es bueno conocerse muy a fondo y, como dice Alexandra, antes de casarse, conozcan bien, no se casen enamorados hasta las patas, sino más bien un poco con los pies en la tierra. Así es, y bueno, también una recomendación, ¿no? Siempre que vas a tener una relación afectiva, amorosa, vas a tener que renunciar a cosas. Y hay que tener la sapiencia de que esas renuncias también, después a la larga, si ganamos está bien, y si perdemos también, porque hemos aprendido bastante. Y el mundo no se desmorona por una ruptura, pero siempre vamos a perder, siempre vamos a apostar, siempre vamos a hacer renuncias. Es que son renuncias voluntarias, no tienen que ser exigencias. Así es, y bueno, la recomendación final, apuesta por el amor. Sí, yo creo que sí, hay que apostar, siempre es bueno apostar y arriesgarse, lanzarse al pozo, y de pronto ahí consigues muchas cosas más que ni siquiera esperabas. Con esto nos despedimos, hasta el próximo jueves. Este es tu programa, Radiología Aplicada. Chau. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar